la silla, corre la mesa, porque se va la botella. Entramos al baile, tomamos un poco. Esa noche me vuelve loco. Y vos, Gil, que me miras, con tus amigos me la boca. Apostando yo te conozco. Así quiero que me hagas el chorro. Porque te ven y toca de acá, que a la salida se pudre todo. Porque te ven y toca de acá, que a la salida se pudre todo. Toca de acá. ¡Ah! ¿No vale nada?